levantas tus manos a Él? Aleluya. Quiero tocar el borde de su manto. Quiero tocar el borde de tu manto. Correr hacia el lugar donde tú estás. Para ser libre por completo. Quiero desprender de ti virtud. Tocar el borde de tu manto. No has despreciado mi corazón. Extendiste tu mano, me tomaste en tus brazos. Hoy puedo cantar, hoy puedo danzar, hoy puedo gritar, libre soy. Tocar el borde de tu manto. Correr hacia el lugar donde tú estás. Para ser libre por completo. Y desprender de ti virtud. Quiero desprender de ti virtud. Tocar el borde de tu manto. Tocar el borde de tu manto. No has despreciado mi corazón. Extendiste tu mano, Señor. Extendiste tu mano. Me tomaste en tus brazos. Hoy puedo cantar, hoy puedo danzar, hoy puedo gritar. Libre en el nombre de Jesús. Y yo soy libre, yo soy libre.